Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, iniciamos la cuarta internacional. Cuarta temporada, programa 131, La Otra Oreja, sus versiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Hay muchas radios que están poniendo y permiten poner otras orejas. FM La Colectiva, FM de los Andes, en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Asamblea, San Cristencia desde Chiapas, México, Contagio Radio de Bogotá, Colombia, y se suman varias radios independientes cercanas a Nueva York, radios latinas. Por eso decimos, se viene la cuarta internacional acá, cuarta temporada, muchas veces emitida desde La Tribu, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos de la radio para quienes nos pueden llamar en vivo, 4864-0489 y 4866-1095. En la operación está Paula Prati, impresionante, seguimos con la cuarta internacional, vamos todos. En la locución, Liliana Daunes, hoy más valorada que nunca, en el Día de la Mujer que Lucha, seguramente en su programa tendrá muchas cosas ella también. Quique Pessoa, poniendo la voz, hizo en la otra orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos la edición 131 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Estás escuchando desde La Otra Oreja de Mujer. Impresionante Liliana Daunes haciendo su propio eco, enganchándose en la artística de este programa, que en el Día Internacional de la Mujer que Lucha, algunos pretenden solamente, como en tantas fechas, una opción meramente comercial, pero para las cumpas y amigas rebeldes, libres y luchadoras, ni flores ni bombones. Arriba las que luchan, y hoy con música, otra música, conmemorando el 8 de marzo, y cuyo sentido de lucha por la emancipación queda desaparecido, ¿no? Muchas veces frente a la comercialización alrededor de la fecha. Y empezamos este programa cantado solamente por mujeres. Vamos a empezar desde México, en vivo. Alguna vez estuvieron, Los de Abajo y Malena, de Actitud María Marta. Ahí empieza una marimba mexicana y ahí arranca, Los de Abajo, Actitud María Marta, Actitud Calle. Oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigridariwo, sigridarirarie, desde Argentina al mundo se lo canto para usted. Tigre dari wo, tigre dari dari, despertar. La misma historia no suele pasar. Seguir buscando y no tropezar.

جاهل عبل ما هاي شباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلع حالنا مجنونة بسهل وعبل ما نموت ما سمع فكر ساهل في ناس فكروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت من اللي بلمعوا يعني بلمعوا يمكن حبل اصير بس ما فيش حدا يقطعوا الله ماري في الراع عيش معه ما هو في توقع عشان البنت مسلمة عربية مش مجال تتوقع في القضية بدلني انط الواقع لقصة خيالية فيها مرة واخونا بين حصلت شعر ومرة بين مرأة المثالية مش قادر يفهموا ايش مخلوق فيي عم بحاول روح يا ثاني وضعيفة لراعة ايشو قوية وزي ما جبت ايلي رح جيب لكم الحرية هي فيي في ناس فكروا يوقفوني خافكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شلي بس لحكا شوفوا لو المدر اصلا نومو بس شكا في ناس فكروا يوقفوني خافكروا لا اتذكر مش حاجة تعطوني بكا بكا شلي بس لحكا شوفوا لو المدر اصلا نومو بس شكا شكوا ليش اجت بنت عربية بدها تعبر حولوها بعلم حالها بدها تكبر مش المعنى الكلمة ومنين جاي بحسوا انها طلعة من القلب الوجع اللي وجع حياة كانت أدم ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حبستنا بقفص فينا البوعة بغطرة فينا البوعة برقص قال بقول لك لا حياة ظلمي فات وكلنا على ما موجود موجود تكون في شيء انه موجود ما هو مسدود ومش هيعملنا كنت وجود بالاول فينا فقروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر حاجة تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس شكا في ناس فكروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر مش حاجة تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس شكا بكا بكا بكا بكا Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y se va terminando este primer programa de la cuarta internacional, la cuarta temporada internacional. Hay algunos que se asustan, ¿no? Tanta bandera roja por ahí salieron. No, la cuarta temporada internacional de La Otra Oreja empezó hace un ratito en el programa 131 aquí por La Tribu. Agradecemos mucho, Paula Prati luchando con los aparatos, hay muchos colectivos aquí, mucha gente esperando la inauguración del estudio mayor de La Tribu, ¿no? Esperemos la semana que viene estar por ahí en el nuevo estudio de La Tribu. Gracias, por supuesto, a Liliana Daunes, una mujer, una de las mujeres luchadoras de la Argentina. Y a muchos que nos hacen el aguante, Andrea, desde acá, desde Buenos Aires, Maru y Luna, desde Neuquén también. Y como siempre, es nuestra costumbre despedirnos con una versión de Hasta Siempre, ¿no? El original de Carlos Puebla, y de Cuba nos llega un tango. Ahí está, Carmencita, una especie de tango, Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aquí se queda la clara, la enterrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A quererte de